hazlo seguir cada día tu senda de amor. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Gracias, Señor, por la luz que a los hombres tú das. Gracias, Señor, por hacerme instrumento.